se peina aunque salgan boludos. Aquí traemos ride para los zancudos. Cuidando el terreno a la vuelta y vuelta. Poniendo en alto a la empresa. Andamos engripados por la maleza. Sembrando el terror si nos vale verga. Nos miran a la línea al vergazo. Si toca Franco, posa al playazo. Unas mamitas, unos culazos. Unas bien frías y unos llavazos. Somos de Jali y metemos brazos. Por Chiapas nos vieron ahí peleando. Puro elegido llamó el mando. Aquí seguimos firmes abriendo paso. Arriba la bandera 4-9, la 151 anda pendiente. El Titi y el Padilla les hacen frente. El güero y la mojarra con copia pariente. Arriba la bandera 4-9, la 151 anda pendiente. El Titi y el Padilla les hacen frente. El güero y la mojarra con copia pariente. Adelante compañero, 151. A la bandera zumban los duros. Ninguno se peina aunque salgan boludos. Aquí traemos ray para los zancudos. Cuidando el terreno a la vuelta y vuelta. Poniendo en alto a la empresa. Andamos engripados por la maleza. Sembrando el terror si nos vale verga. Vamos de frente dejando calacas. En el refuego nos cuida la flaca. No suelto el cuerno cuando ando en la estaca. Le volteo el monstruo si pega la papa. Las puntas azules revientan la placa. Listos pa' la guerra, no nos aplacan. 151 del jefe la plaza. Al 4-9 firme la raza. Arriba la bandera 4-9, la 151 anda pendiente. El Titi y el Padilla les hacen frente. El güero y la mojarra con copia pariente. Arriba la bandera 4-9, la 151 anda pendiente. El Titi y el Padilla les hacen frente. El güero y la mojarra con copia pariente. Adelante compañero, 151. A la bandera zumban los duros. Ninguno se peina aunque salgan boludos. Aquí traemos ray para los zancudos. Cuidando el terreno a la vuelta y vuelta. Poniendo en alto a la empresa. Andamos engripados por la maleza. Sembrando el terror si nos vale verga. Especial mención y con mucho respeto para el comandante Escorpión 119. Saludos para NK Rango y para el Sapo Zavala. Para los carnales y el padrino de la mojarra. Para Lidis y para Andrés que anda por todo la 151. Y para mi chaparrita hermosa Yossi. Tumbando contrarios, coordinados por los rayos. Pegamos por la derecha, a la izquierda bien callados. Alertan los gallos, si les tiro no les fallo. No escucha el sonido, solo sienten los disparos. Andamos en el refuego. Arriba la blindada sin miedo. Cuidando la caña y al pueblo. Limpiando la mugre con el fierro.